Bueno, 85 años, votaste sí. Por primera vez, ¿cuándo? El 24 de febrero de 1946. 24 de febrero de 1946. Era la Perón. Perón y Quijano. La fórmula Perón-Quijano era la causa del pueblo. Y después estaba Tamborín y Mosca, que era la Unión Democrática. Ajá. O sea, la oligarquía. Bueno, Perón, ¿y qué? A ver, contame, ¿por qué se lo votaba Perón en ese momento? ¿Por qué lo votaste a Perón vos? Porque el pueblo se reivindicó de tanta miseria, desocupación, penuria que se pasaba en el año 40. Apareció Perón y ahí el pueblo comenzó a recomponerse, los salarios, el trabajo, la expansión que había en el país. Entonces nosotros, yo tenía 19 años en ese tiempo, vimos en esa persona que el pueblo se iba y lo necesitaba urgente para seguir adelante y tener mejor estándar de vida. Por eso lo voté. Y era la fórmula, y era toda la juventud, nosotros tenemos que votarlo. ¿De cuántos años tenías vos en ese momento? 19 años. Hoy tengo 85. Voy a 85. Voy a bueno, 85. ¿Y eso te marcó a vos para estar siempre junto al peronismo? ¿Estuviste siempre junto al peronismo? Siempre. ¿O en algún momento te enojó el peronismo? No, jamás. Al contrario, cada vez estoy más identificado con el peronismo. Cada vez más identificado. Y además con la persona y la presencia de Perón. Perón era un ser maravilloso, un hombre que a través de tantos años lo que hizo por el país, las conquistas que tuvo el pueblo, todo gracias a Perón. Y Perón y Evita, después vino Evita con su fundación, al pueblo le dieron bienestar, se le daba lo que el pueblo necesitaba, los pobres, los carenciados tuvieron la oportunidad de levantar su estándar de vida, de vivir mejor. ¿Cómo no le vamos a votar a Perón? Era todo Perón para nosotros, y aún desde la inmortalidad lo sigue siendo. A pesar de que yo te comparto también que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner te han tratado mucho, pero Perón, por sobre todas las cosas, sobresale mucho por todas las cosas. Mucho se dice que el peronismo como que dividió a los argentinos. ¿Vos lo sentías así como que fue que dividió a los argentinos el peronismo? No es que dividió, es que la oligarquía nunca descansó. La oligarquía siempre quería destruir al peronismo. Porque a nosotros nos decían cabecita negra. Éramos descamisados. Entonces la oligarquía quería dividir al peronismo. Pero jamás el pueblo estaba unido. Y no se iba a permitir que se lo dejara de lado a Perón y a Evita. Entonces por eso es la división. Pero no que el pueblo quería dividirlo ni que nada de eso. Jamás. Nosotros siempre unidos. Y el pueblo estaba mancomunado alrededor de las ideas y las conquistas que Perón nos daba. Por eso el pueblo cayó. El pueblo se encariñó, el pueblo sufrió mucho. Y al sufrir tanto y resucitar, digamos, entre las cenizas. Imagínate, se elevó mucho el estándar de vida, la forma de vivir y todo. ¿Cuál fue el día que vos, más allá de ese primer día que votaste, que votaste a Perón, hace cuántos años me dijiste? 66 años, fue el día que a vos políticamente estuviste más contento, digamos, más alegre. Cuando ganó Perón la primera elección, ese día, el 24 de febrero del 46, hace en el 46 fue, y esto fue hace 65 años hace esto. Ese día fue el día más glorioso para mí. Perón robó la elección y se hizo cargo el 4 de junio de 1946. ¿Y ese día cómo fue? ¿Cómo te acordás? Histórico, ese fue histórico, jamás visto. Me acuerdo, me parece estarlo viendo a Perón cuando se hizo cargo. Que dijo: yo, Juan Perón, juro por Dios y este santo evangelio, respetar y hacer respetar la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria nos demandan. ¿Lo seguiste por radio o viajaste? No, lo seguí por radio. Ajá. Y después por la televisión. ¿Alguna vez fuiste a la plaza cuando convocaba a Perón? No, pero de acá lo seguí así. Tenía un vecino ahí que él había vivido en Buenos Aires, me contaba, y cuando había un acto así, él viajaba. Entonces me contaba. Pero yo estar allá, no. Nunca. Lo sentí de acá, siempre acá. Luché mucho por el peronismo. Y en el año 46, más o menos, que estaba, te puedo hacer nombre de algunos históricos de ese momento. El doctor Rufino Fal, Francisco Pablo Capozzi, Santiago Cañizo, Andrés Ferro, el padre del recordado Ferro, profesor Ferro acá, don Alejandro McDonald, todo histórico el peronismo de esos años, te conozco todo eso, ¿viste? ¿Alguna vez te hizo enojar Perón? No, jamás. ¿Jamás? Jamás, jamás no, porque las conquistas que él nos dio fueron suficientes para saciar el apetito de todo enojo, toda cosa que fuera así. Nosotros siempre tuvimos la oportunidad y siempre había pendiente una frase de Perón. Siempre Perón tenía una frase conciliadora para cualquier enojo, cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Para mí Perón, a pesar de ser un hombre, era un, ¿cómo te decía? Un profeta. Porque lo anticipaba todo, lo veía, aunque no lo quieran creer, pero Perón lo anticipaba todo. Hay frases históricas de él, yo me recuerdo de muchas frases que decían. Únanse, me acuerdo una de ellas, únanse, porque el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados. ¿Viste? Y así fue, nos encontró dominados. Perón tenía razón, una de las tantas frases de él, Sí, así. ¿Cómo era Perón con Evita y sin Evita? ¿Cómo lo veías vos? Bueno, estando Evita, lógicamente era mejor. Estando Evita era mucho mejor, pues los dos se conciliaban en todo sentido. Porque era uno solo, Perón y Evita. Después que falleció Evita, desgraciadamente, viste, se vino la noche en el país. Porque por más que quería haber sido la Isabelita, nunca la pudo eclipsar, ni siquiera equilibrar algo lo que hizo Evita por el pueblo. Jamás. Perón y Evita es un símbolo del país. En tu vida de militante político, ¿el día más triste fue el día de la muerte de Perón o el día de la muerte de Evita? Y mirá, desgraciadamente los dos días. Te puedo decir que los dos. Los sentí. ¿Lloraste lloré, por ellos? Lloré mucho. Y aún lloro. Sí. Porque eso, viste, fue como un torrente, viste, un torrente de que viene agua de la montaña, que nunca se detiene. ¿Viste? Y siempre sigue. Yo siempre tengo, por eso te digo que qué sé yo, estas cosas me emocionan mucho a mí. Pero los recuerdos que afloran me dan ganas para seguir viviendo, porque por las obras que hizo Perón. No decaer, hay que seguir luchando. Y siempre he tenido presente a Perón, que yo creo que la inmortalidad nos está alumbrando, nos está ayudando, nos está diciendo el camino que tenemos que seguir los argentinos. Nos está diciendo lo que hizo él, hay que rescatarlo, hay que seguir adelante. Y yo creo que Cristina lo va a hacer, lo va a rescatar y lo va a hacer. Si tiene que hacer así, seguir adelante. Es el camino del pueblo, no hay otro camino. Gracias. La justicia social. Mira, había tres banderas tenía Perón. Tenía soberanía política, independencia económica y justicia social. Esas son las tres dogmas de Perón. Y es lo que hay que defender para seguir adelante. Gracias. No, al contrario, gracias a vos.